La Federación Internacional de Coreanos por la Reunificación editó el número de enero-febrero de la revista mensual Tongil. La revista inserta con cortesía las fotos sobre las visitas de trabajo del máximo dirigente Kim Jong-un a la fábrica de carteras de Pyongyang, la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang, la fábrica de kimchi ryugyeong y otras, junto con las noticias sobre sus actividades revolucionarias. También transmite como 10 noticias sensacionales de Corea para 2016 el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, la cuarta sesión del 13º periodo de la Asamblea Popular Suprema, las campañas de 70 y 200 días de fidelidad, el éxito en la prueba de bomba hidrógena, el lanzamiento de satélite de observación de tierra Kwangmyongsong 4, el disparo de ensayo del cohete balístico en el submarino estratégico y del cohete balístico estratégico tierra-tierra de alcance intermedio, Hwasong 10, la prueba de la reacción del motor de gran potencia para el nuevo cohete transportador del satélite geoestacionario y de la explosión de ojivas nucleares, y las victorias de las futbolistas coreanas en las Copas Mundiales Femeninas Sub-20 y Sub-17. Además, reporta los datos sobre las fiestas folclóricas y noticias de Sur Corea y las internacionales.